Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 17 de diciembre. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado este mediodía el sorteo de la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique. En esta convocatoria se ha superado el récord de participación con la presentación de 3.148 tickets. Los ganadores de los 12 vales de 50 euros a canjear en los comercios locales son Teresa Carrasco, María José Pérez Fernández, María Dolores Gutiérrez, María Vilches, Lupe Salazar, Pilar Pacheco, Rubén Bautista Piña, Charo Chávez González, Francisca Barea Iglesias, Juana Fernández Rosado, Pepi Márquez y Juan José Trujillo. La concejala de Comercio, Remedios Trujillo, ha agradecido esta alta participación. Primero decir que estamos muy agradecidos por la participación. Como habrás podido comprobar, ha sido una altísima participación. El año pasado creo que fue unos 1.600, 1.700 aproximadamente de tickets, y este año hemos superado los 3.000 tickets. Creo que ha sido bastante el número elevado de gente que ha participado. Así que satisfecho por lo que es la participación, y más satisfecho porque la gente ha colaborado. Y además también quiero agradecer de hecho a Comercio, que han querido llevar a su clientela, pues facilitarle en este caso que participaran en el concurso. De hecho, pues la prueba la tenemos en la gran participación que ha habido, así que creemos que todas las iniciativas ahora que hemos llevado de Comercio pues están teniendo bastante aceptación, y esta pues es una de ellas. Y más de 3.000 tickets es una cantidad bastante, bastante considerable de participantes. A cada persona, que a cada agraciado, que en este caso le ha tocado el premio, pues tendrá 50 euros, un vale de 50 euros que podrá canjear en cualquier comercio que quiera, en cualquier comercio que quiera de la localidad. Así que vuelve a invertirse, como tú has dicho, otra vez el dinero aquí en los comercios, solo en sus comercios habituales, o por decirlo en este caso. Así que vuelve otra vez de nuevo. Pues como te he comentado, estamos muy satisfechos de lo que ha sido la campaña. Eso, no sé por qué, es verdad que este año será porque las mujeres somos las que se suele ir, entre comillas, ¿no?, a hacer malo lo que es la compra cotidiana, que efectivamente es lo que ha sido hecho, porque ha sido carnicería, panadería, la casualidad que ha sido casi todas mujeres. Anima a los hombres también que participen, o será que le da más vergüenza, no lo sé, pero vamos, que enhorabuena a todos los agraciados, y que esperemos que sigan participando en todas las campañas que vendrán aquí a lo largo del próximo año. Hombre, claro, eso ni que decir, que nosotros, ese es nuestro afán en este caso, de que la gente se quede aquí el dinero en Ubrique. Como bien te suele decir, las cuñas publicitarias que estamos durante todo el año haciendo desde la Radio Ubrique, pues decir que genera trabajo, que es nuestro vecino, es confianza, y que hay que apoyar a nuestro comercio porque el pan de muchos ubriqueños en este caso. Cambiamos de asunto. El próximo miércoles 22 de diciembre se darán a conocer los premiados dentro del concurso de adornos navideños con envases reciclados que en este año 2021 volvió a organizar la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y Ecoembes, una edición que recuperaba el formato tradicional, aparcado el año pasado por motivos de la pandemia, y que ha vuelto a contar con una importantísima participación. El jurado concluye este viernes la ronda de visitas a los municipios, y fue en el día de ayer jueves cuando conocía de primera mano las dos propuestas que se presentan desde Ubrique. En total concurren 16 proyectos de 11 localidades diferentes, y todas ellas se pueden conocer y votar a través del perfil de Facebook Sierra de Cádiz Recicla, ya que el tercer premio se otorga por votación popular. Pero os digo que la parte más difícil, sin duda, de todo el concurso es tomar esa decisión, porque todo lo que hemos visto y lo que hoy estamos terminando de ver son trabajos impresionantes. En Ubrique a mí me gustaría mucho destacar la participación, porque son colectivos normalmente, pues colectivos muy constituidos, ya con una trayectoria, los que suelen participar, y este año nos ha sorprendido en Ubrique que han participado todos, es decir, vecinos y vecinas que han tomado la iniciativa y han invitado al resto a hornear su calle con materiales reciclados y nos ha encantado el resultado por la iniciativa, por la convivencia que ha supuesto y por lo bonito que ha quedado. En este caso estamos hablando de la calle Real y del Callejón del Santo, que han sido los dos colectivos que han participado. Y la verdad es que sí, que son maravillosas, ¿eh? Yo he tenido el placer de verlas en persona y podéis pasaros por ahí a verlas porque ahí se están decorando lo que es la calle de Brique y son preciosas. Y además me ha encantado la iniciativa y la participación que han tenido. Es verdad que algunos de los municipios que todos los años participan, este año no han podido, porque bueno, normalmente el grupo de mayores activos, que es un colectivo que hay en casi todos los municipios de la sierra, son fan de este concurso y además son absolutas maravillas en todos los pueblos. Y en algunos de ellos, pues por toda la situación sanitaria, pues no han retomado los talleres o están asistiendo muy poquito. Entonces algunos de los pueblos que habitualmente siempre participan, este año no han podido por esas circunstancias. Pero aún así termina, como te digo, una participación altísima con 16 propuestas y estamos hablando de eso, que no son 16 pequeños adornos, sino que cada uno de ellos pues tiene pues cientos, como por ejemplo el caso de Ubrique, que son cientos de detalles en cada uno de los dos colectivos que se han presentado. Por lo tanto, una participación altísima y con mucha ilusión, que también una parte que a mí me encanta cuando visitamos las propuestas en persona es eso, cuando te van contando cómo se han hecho, cómo se les ocurrió el proceso, la ilusión, las ganas, vamos. Y yo ojalá tuviera premios para todos, porque todo el mundo lo merece, es impresionante. Ese es el objetivo inicial de todo este concurso, que ya lleva una amplia trayectoria, y lo que queremos es eso, hacer ver incluso que las personas participantes muestren cómo lo reciben, pueden volver a tener otra vida. Y bueno, y lo que pasa es que transversalmente a esto vemos también que se trabajan otras cosas como la participación, el compañerismo, el fomentar también la unión, que en estos tiempos nos viene muy bien después de tanto enfrentamiento y tal. La unión, me refiero, simbólica de actuar todo el mundo junto para algo. Pero efectivamente el reciclaje es el fondo de la cuestión y es lo que se trata de destacar en esta campaña siempre. Por otro lado, el Centro Guadalinfo de Ubrique y la Asociación de Mujeres Preformación 94 han organizado para el próximo lunes día 20 un taller online sobre la violencia contra las mujeres denominado Edadismo y aislamiento rural, factores que aumentan la violencia contra las mujeres. La iniciativa llega hasta nuestra localidad a través de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta convocatoria es gratuita previa inscripción. Una persona que quiera asistir allí en el Centro Guadalinfo, claro, aquello tiene un aforo un poco limitado, pero lo interesante sería pues que hubiera un número de personas, que no viéramos un poco. Nosotros ya tenemos avisada a las socias, les parecía muy temprano, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo cuando hace falta. El compromiso lo tenemos que tener. El edadismo se refiere, claro, a la edad. La edad de las mujeres en una edad ya, pues, un poco que con las limitaciones que podemos tener las personas mayores. Y entonces, pues, que eso aumenta la violencia de género, pero también aumenta un poco lo que es la violencia social, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que no tienen el apoyo o no tienen las necesidades cubiertas de otras personas. Siempre, tal vez en los pueblos como el nuestro, pues a lo mejor no se da tanto como se puede dar en una ciudad grande. Porque sabemos que los pueblos, pues, si no está en un momento dado un familiar cercano, puede estar una vecina, puede estar la ayuda a domicilio, y pueden que esas personas no estén, a lo mejor, tan aisladas como puedan estar en una capital. Por esa parte, nosotras ya una cosa que se comprueba, ¿no? Se sabe y se está comprobando. Pero eso no quiere decir que no se dé, sí se da. Porque a lo mejor la vida va con una evolución tremenda. Entonces, a lo mejor algunos médicos lo dicen, ¿no? Como decía el médico de Granada que había hecho el tema de la investigación sobre el tema de las abuelas esclavas. Pues sí, se da porque, verás, hay veces que a lo mejor los hijos no pueden decir, es que tú no has acostumbrado a que puedes con todo. Pero sin embargo llega una edad que no se puede con todo. Entonces ahí es donde está un poco el aislamiento y que desemboca en una violencia, aunque no sea física, pero sí una violencia de soledad, una violencia de carencia de a lo mejor que tú necesites un medicamento, que en ese momento no tienes a quién decirle ve a la farmacia por él, ¿no? Y yo creo que porque en sí, creo que por ahí es por donde van los temas. Por lo menos nosotras lo consideramos en Ubrique y en los pueblos de la sierra que no creemos que es tan fuerte como es puede ocurrir las ciudades, ¿no? Pues todo esto. Entonces, sí. Este tema lo están dando, uh-huh. La plataforma del lobby europeo lo está dando por provincia. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros hemos tenido suerte porque, primero, que conocemos a la presidenta de esta plataforma, que se llama Rafaela Pastor Benítez, y que esta plataforma nació en Córdoba en el año 94. Y hemos estado con ella, con esta mujer, hemos estado en Baeza, hemos estado en Málaga, hemos estado en Sevilla y hemos estado en muchos sitios compartiendo estos talleres con ella. Estos talleres y otros temas más que también ella trabaja sobre otros temas. En esta edición de noticias también les informamos que por causas ajenas a la organización, la presentación del primer libro de Juan Barea, Aventura en el Índice, ha quedado aplazada, con la nueva fecha aún por confirmar. Esta obra forma parte de la colección El Alambique, patrocinada por la librería El Alambique y editada por Treveris, e incluye tres obras inéditas de autores noveles ubriqueños. El libro esconde 27 historias, una por cada letra del abecedario, y en cada una de ellas recomienda una canción, un libro o una película. Así lo ha destacado Juan Barea. Una especie de vorágine de aventuras, de historias, de acontecimientos que me han ido ocurriendo a lo largo de la vida y que tenía ganas de que quedara constancia de ello, ¿no? Me ha costado no tocarle, pero como bien dice un amigo mío músico que los discos se abandonan, pues yo dejé un poco abandonado el libro porque quería reflejar lo que sentí en aquellos momentos hace 3 años y la verdad que he disfrutado muchísimo escribiéndolo. Y espero que la gente también disfrute leyéndolo porque hay una de cal y una de arena, hay una de tristeza y una de alegría, hay una de humor y otra de reflexión. El libro tiene un poco de todo y me quería haberlo ordenado un poco haciendo alusión a mi referencia profesional con el índice, ¿no? Pues con el abecedario, hay un capítulo por cada una de las letras del abecedario y luego también el índice dice ser el dedo que señala el horizonte, pero también es el dedo que ponemos en los mapas y ahí es donde han empezado muchos de mis sueños, ¿no? Entonces, qué mayor realce que tuviera aventura e índice, ¿no? Teniendo en cuenta el panorama musical que tenemos hoy en día y teniendo en cuenta mis gustos y los que me gustaría que tuvieran mis hijos, pues afinando un poco y tratando de hacer ver la música que nos gusta, pues iba añadiendo capítulo, iba añadiéndole canciones a los capítulos según me habían inspirado o según la letra me gustaba, o también, por otro lado, pues por alejarnos de los tópicos musicales de hoy en día, ¿no? Hay mucha música actual y estoy seguro de que mi playlist pues ayudará a ir conociendo a grandes cantantes que están ahí en el anonimato y que no sé por qué las redes y los medios pues se fijan en ellos, porque tienen una categoría, una clase que no la tienen los que copan los medios. De hecho, hay un capítulo que es Trekking to Cal, que comienzo diciendo que los nombres se han anglicanizado, y entre unas cosas para favorecer el anonimato, y por otro lado también por si algún día Steven Spielberg quería llevarlo a la pantalla. Y lo comento así en tono jocoso, pero la verdad que es un capítulo que luego lo hago, trato de acercarlo al Mal de Altura de Krakauer. Sí. Es un pedazo de libro que todos los montañeros y aventureros deberían de leer, no solo por el libro, sino ya también por la réplica, que es otra visión de la montaña, otra visión no comercial como la que puso Krakauer, y otra visión de la montaña como forma de vida. Entonces, es verdad que mi libro da pie a abrir nuevos caminos, nuevos horizontes y sobre todo a tener siempre el dedo índice afilado para enseguida buscar un punto en el mapa o un punto en el horizonte, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Porque ya te digo que cuando acabes el libro te quedas con el pozo ese de la reflexión de, como decía Esperanza, ¿no? Uf, cuánto vivido, ¿no? Y es verdad, esa hiperactividad física y mental que he tenido lo he llevado a mi vida, ¿no? Y joder, macho, si algún día me muero, que mi prefacio ponga estas tres palabras. Me conformo porque además sería la esencia de lo que estamos aquí, ¿no? Ya decía John London que estamos aquí para vivir, no para existir. Se trata de eso, de tener, mientras más experiencias intensas mejor, porque es lo único que nos vamos a llevar. Muchas veces estamos pendientes del trabajo, del dinero, pero a mí la vida se me ha ofrecido algunas veces, me ha abierto algunas puertas y me he tenido que tirar de cabeza porque sabía que debía aprovecharla. Por otro lado, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra el Triduo en honor a la Virgen de la Estrella. Los cultos se celebran hasta mañana sábado, momento en el que la imagen estará expuesta en la Ermita del Jesús para veneración de los fieles en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También mañana la Escolanía Parroquial Nuestra Señora de la O de Ubrique, dirigida por Daniel Borrego, ofrecerá un concierto en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Cortes de la Frontera, concierto que dará comienzo a las 7 y media de la tarde. Otra actividad para la jornada de mañana sábado, la Asociación de la Prensa Deportiva Provincial celebra mañana en Ubrique la octava edición del Torneo de Fútbol de Navidad. Se trata de un evento lúdico, turístico y deportivo en el que se van a dar cita en torno a una veintena de informadores deportivos de toda la provincia gaditana. El Ayuntamiento de Ubrique cede las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal para llevar a cabo este torneo y además organiza una amplia agenda cultural para los profesionales participantes. Por otro lado, el Grupo Motero Templarios ha organizado para la jornada de mañana sábado la primera Papa Noelada Motera, con salida a las 7 de la tarde desde la Plaza de las Palmeras. En este encuentro se admite la participación de motos de todo tipo de cilindradas, decoradas con algún motivo navideño. Los participantes realizarán un paseo por las calles de Ubrique. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique informa que en tan solo 24 horas se han cubierto las 45 plazas ofertadas en el programa lúdico Navidades Divertidas. Desde la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique se agradece la gran aceptación que ha tenido esta iniciativa, con la que se pretende favorecer la conciliación de las familias ubriqueñas durante el periodo de vacaciones navideñas. Y una última cuestión antes de finalizar. La Junta de Andalucía notifica hoy viernes un positivo por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de incidencia baja hasta 42,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 7 positivos confirmados en los últimos 7 días.